Y seguís creyendo que estás lejos cuando más cerca te ves. Es tarde para ver llover. Sin mojarte un poco al menos. Sin salir no sentirás. Seguirás creyendo que la lluvia algún día sola vendrá. Volviendo a casa luego de soñar. Volviendo a casa, luego de soñar.